¿Recuerdan ustedes aquella andanada de prohibiciones que recibieron algunas ONG? Recuerdo la de Héctor Polino, un tipo que más bueno que Lassi, cuando daban algunas recomendaciones a los consumidores, como obviamente su objetivo, porque son asociaciones de defensa del consumidor. Después vinieron aquellas prohibiciones y multas para las consultoras que daban a conocer la inflación, que obviamente no coincidía con la oficial. Y se ha producido ahora un nuevo hecho respecto de la Unión de Consumidores Argentinos, que preside Fernando Blanco Muiño, que ha recibido una prohibición preventiva para actuar, o sea, está, digamos, censurada, vamos a poner esa palabra, y vamos a conversar con su presidente, con el señor Blanco Muiño. Fernando, ¿cómo le va? Aquí en Radio El Mundo, Carlos Mira. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, bien. Bueno, ¿qué ocurrió? Bueno, el viernes pasado fuimos notificados de una resolución de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor que conduce María Lucila Colombo, por la cual nos suspenden preventivamente del registro de asociaciones de usuarios y consumidores, que es el registro nacional que depende de esa subsecretaría. Mientras tanto se sustancia un sumario por el cual nos imputan de no poder demostrar el origen de los fondos para sostener una campaña de interés público que se difundió a través de tres medios gráficos como son el diario Clarín, Perfil, El Cronista Comercial y un spot publicitario que finalmente fue difundido por TN. Frente a este... O sea, la imputación es que ustedes no podrían justificar cómo hicieron para pagar esos avisos. Claro, la suspensión viene después de dos requerimientos administrativos hechos por la subsecretaría, en donde les preguntaba especialmente de dónde habíamos sacado los fondos, quién había diseñado los avisos, cuánto habíamos pagado, etcétera, etcétera. Y ante los dos requerimientos, nuestra respuesta fue similar, por supuesto, y que además se compadece con la realidad, que es que nosotros no abonamos suma alguna. Las entidades somos asociaciones civiles sin fines de lucro, se imagina que no tenemos presupuesto para este tipo de derogación, y lo que nosotros hemos hecho es difundir, pedir a los medios de difusión la posible publicación de estos avisos en función de encuadrarlo dentro de lo que es nuestra tarea del deber de información a los consumidores, tal como lo prevé el artículo 4. Como muchas veces recibimos los periodistas, se agradece su difusión. Sí, nosotros consideramos... Y algunas, bueno, se publican y otras no se publican. Sí, después pasa a ser una liberalidad del medio, si considera que está en condiciones de publicarlo o no. Exactamente. Expliquemos un poco para la gente que nos escucha, los medios como tales, o los periodistas incluso individuales, bueno, recibimos centenares de gacetillas, en donde generalmente la frase final, luego del contenido, es se agradece su difusión, dejando librado al medio la difusión o no. Sí, por supuesto, porque además, imagínense, no podemos obligar a nadie a que publique, porque no podríamos pagarlo, y porque además entendemos cómo se manejan los medios de comunicación. Consideramos que nuestro mensaje se encuadra dentro de lo que prevé la Ley de Defensa del Consumidor, y de hecho, en los dos requerimientos a los que le hacía mención, y en la propia resolución que nos suspende, la subsecretaría en ningún caso objeta el contenido. Bueno, y la pregunta que le iba a hacer, Fernando, era ese. Finalmente, ¿cuál era el contenido? ¿Cuál era el mensaje? El contenido tiene que ver con el cepo publicitario, en donde los consumidores nos hemos visto desde febrero de este año, por una imposición no escrita de la Secretaría de Comercio Interior, de impedidos de disponer de la información que venía siendo publicitada en muchos medios de comunicación y que permitía a los consumidores en un mismo diario, un mismo día, poder comparar precios, ofertas, promociones, medios de pago de las distintas cadenas de supermercado. Lo que para nosotros constituye lo que se llama una costumbre de consumo, es decir, los propios supermercados habían generado una costumbre del consumidor que era la de poder disponer de esa información y que abruptamente, a partir de febrero de este año, salió de los medios. De las páginas, exactamente. Sí, y además, fíjese usted, de una manera cartelizada, porque no es que sucedió con una cadena de supermercados, sino que pasó al mismo tiempo con todas. Y dígame, Fernando, porque los medios que usted mencionó, es decir, Clarín, Perfil, Cronista Comercial y TN, bueno, obviamente no hay que ser demasiado perspicaz para darse cuenta que son medios, salvo quizá el caso del Cronista, pero bueno, que tienen una cuestión con el gobierno o que el gobierno tiene una cuestión con ellos. ¿Usted cree que puede llegar a venir por ese lado el tema? Mire, nosotros el pedido, así como lo hicimos a esos medios que usted detalla, lo hicimos a todos. Es decir, el mismo material fue a todos los canales de televisión, fue a todos los medios de comunicación masivo. Finalmente fueron publicados a través de estos medios y sin duda que el eje central del enojo seguramente del gobierno es que la difusión de este mensaje haya sido por estos medios a los que no controla, del mismo modo que no controla a asociaciones como la nuestra, como la de Doctor Polino o a las consultoras en su momento, y por eso se nos persigue, ¿no? Y ahora ustedes, digamos, ¿qué quedaron como sin capacidad de operación, digamos? Nosotros estamos técnicamente suspendidos provisoriamente del registro, no nos inhabilita a hacer nuestra tarea de asesoramiento, de información y de educación al consumidor, nos restringe en cuanto a la posibilidad de iniciar o continuar acciones colectivas en el marco de la justicia, es decir, perdemos la legitimación activa de representar a todo un conjunto de consumidores ante la justicia. Y el argumento de que, bueno, ustedes habían cursado estas gacetillas con la solicitud de publicarlas, obviamente, libre de gastos, ¿no fue creído por la subsecretaría? No, la interpretación de la subsecretaría es que todos los avisos son pagos y que si la asociación no los pagó, debe considerarse que quien los publicó efectuó una donación. Y que en ese caso la asociación recibió la donación y que eso está expresamente impedido por la Ley de Defensa del Consumidor. O sea, una interpretación realmente ridícula, como otras que ha tenido la subsecretaría, y funda la suspensión en un artículo de la Ley de Defensa del Consumidor que está incluido en la ley para aplicar a los proveedores de bienes y servicios y no a las asociaciones. Ahora, le hago la última para ver si estoy interpretando bien, porque ustedes están ahora medio en un escenario como en donde el perro se muerde la cola, porque al haber perdido la personería no pueden presentarse a la justicia para defender esto. No, nosotros perdimos la personería jurídica, no la perdimos porque eso nos la reconoce la Inspección General de Justicia. Está bien. Por un lado, o sea, como asociación civil sin fines de lucro, mantenemos nuestra personería y podemos seguir actuando. Lo que hemos perdido es esta prerrogativa que la Ley de Defensa del Consumidor, en sintonía con el artículo 42 de la Constitución Nacional, le reconoce a las asociaciones para representar al conjunto de consumidores en acciones colectivas, que es una herramienta muy útil y que las asociaciones la utilizamos cuando se ven afectados derechos, que quizás son de menor cuantía individualmente, pero de un gran volumen en función del conjunto. Entiendo. Por ejemplo, si una entidad financiera a un cliente le está cobrando 80 centavos por mes de más en alguno de sus servicios, ese consumidor financiero no va a ir a hacer un juicio por 80 centavos. Ahora, si esos 80 centavos se multiplican por 4 millones de clientes, obviamente la acción tiene otro color, y ahí nosotros como entidades podemos representar al colectivo y generar la restitución de los cargos. Ese tipo de cosas por este momento lo tenemos suspendido. Ha sido muy claro, Fernando, le agradezco estos minutos con nosotros y bueno, ojalá esto se restituya a como debe ser prontamente. Le agradezco mucho a usted el espacio, porque la verdad que en estas situaciones los medios pasan a ser nuestra única tabla de salvación. Bueno, un abrazo y espero que no consideren esto una donación mía hacia ustedes. Esperemos que no. Un abrazo. Un saludo, buenas noches. Hasta luego.